Coronavirus día 243. Hicimos la huerta en lo del gran vikingo. A la mañana, bueno, la noche anterior, producción dijo: no, ustedes no vienen conmigo, me voy a despertar a las 6 de la mañana. Yo dije: despertame, bueno, despertame. Mi hermano dice: bueno, despertame, despertame. Él dijo: bueno, los despierto. A la mañana siguiente, yo me desperté primero que producción, me vestí y me puse mi ropa para ir. Estaba en pantalón corto, como estoy ahora. Bueno, y entonces producción se despertó. Antes había sonado el despertador y producción. Yo me desperté como 20 minutos más antes que producción. Después, producción estaba poniendo la papa para el mate y yo le dije: hola, producción. Y él dijo: ¡uy! ¿Por qué saltó? Y bueno, después fue y despertó a mi hermano y él parecía que tenía un resorte en el culo porque hizo ¡uy! Saltó así, así como me vieron. Y entonces después producción se tuvo que alejar por el salto que dio y después se cambió muy rápido y producción dijo: hey, yo pensé que subí, yo me iba a despertar y a vos ni te ibas a despertar. Y mi hermano y tu hermano iba a decir: déjame en la cama. Pero no fue así. Yo me desperté primero que producción. Bueno, entonces, después nos fuimos a comprar unos bizcochos a la panadería que no vamos a nombrar. Y habían bizcochos, pero con membrillo dentro, pero eran de ayer. Ok, bueno, los de ayer no pudimos jugar a nuestro juego porque ya nos dijeron que eran de ayer. Bueno, y cuando llegamos a los del gran vikingo, él ni se sorprendió ni nada y dijo: hola, hola. Y entonces fuimos. Sacamos ajos de 10 centímetros. Así, de 10 centímetros. Sacamos como 35 kilómetros de ajo pata de elefante. Ok, después sembramos maíz y maíz pisingallo y ¿cómo se llama? Producción. ¡Despiértate! ¡No te duermas! ¿Por qué te dormiste? También sandía y las semillitas en... y pipas. Girasol. Y bueno, y después nos fuimos. Ah, y ¿sabían que en la huerta del gran vikingo cosechamos como medio metro de ajo, o sea, para arriba, y medio metro de ancho? Y supimos que comiendo ajo no tenés parásitos, ni amigos. Bueno, y ahora vamos a contar el cumple de una amiga y de producción. En el cumple de producción comimos chori bombón. No, comimos hamburguesas y chori. Y entonces jugamos y llevamos unos amigos al lagones. Dijeron: ¡wow! Y después fuimos al cumple de una amiga que había de todo. Había una torta de Mavis. Y había torta de frutilla con crema. Había chupetines, de todo. Bueno, le regalaron un montón de cosas. Primero, todos se habían metido en la pileta. O sea, no todos. Algunos. Y después jugamos. Después empezamos a ver los pitufos en el bosque prohibido. Perdón, en la aldea perdida. Después estábamos por comenzar otra peli y nos fuimos, sí. Comimos la bolsita, pero los caramelos. Y llegamos acá y vimos Harry Potter con los hijos del mono, que no es mono, y una amiga llamada Ibera. ¿Sabían que producción tiene walkie-talkies muy chetos? Y bueno, esto es así. Mira, cuando terminamos de hablar decimos cambio. Cuando ya no queremos hablar más, decimos cambio fuera y ya nadie habla más, ¿ok? Y los walkie-talkies son muy divertidos y acá hay dos. Pero producción se va a llevar uno y vamos a intentar hacer una antena externa de un metro por lo menos y vamos a intentar hablar. Y el gran vikingo tiene walkie-talkies, dos. Y ahora, aprovechando que tenemos walkie-talkies, damos paso a nuestros móviles exteriores. Atento, móvil de exteriores, ¿está por ahí? Sí, estoy aquí, comiendo naranja al lado de la huerta, cambio. ¿Qué tal viene la huerta, cambio? Bien, pero ahora yo estoy al lado del tilo, al lado del auto, bueno, cambio. ¿Qué tal está el auto? ¿Se ve bien el vidrio del auto? Cambio. Sí, muy bien, y también ahora estoy pasando la moto y estoy por donde está la luz rota y el mini pueblito. Bueno, cambio. Móvil de exteriores, cuéntenos cómo está el clima por allá. Está todo nublado, pero no llueve. Acabo de usar, perdón, es que acabo de comer naranja. Cambio. Ahora cuéntenos cómo está la naranja. La naranja se pasea de la sala del comedor. Nada, la naranja me la acabo de terminar y estaba muy dulce, muy rica. Me la comí en la puerta del sur. Y ahora estoy al lado de unas hormigas rojas, que mejor me voy, así no me pican. Bueno, cambio. Que nos cuente qué hay afuera. Ah, acá hay romero, pero es muy pequeño. Me acabo de pinchar. Bueno, yo estoy llegando a la pita. Y la acequia corre bien, mira. Ya en un ratito les voy a mostrar. Ya estoy pasando la pita y bueno, ya cuando llegue les muestro el sonido de la acequia. Bueno, cambio. Y en la hamaca, las hamacas, les voy a mostrar el sonido de la acequia porque es muy lindo. Y acabo de pasar la mesa que también está Doña Florinda. Escuchen el sonido de la acequia. ¿Lo escucharon bien? Bueno, sí. Cambio. Fuerte y claro, un móvil de exteriores. Fuerte y claro. ¿Cómo están los árboles frutales? Anda a ver al pomelo. Solo vi bien, no vi el pomelo y ahora me estoy amacando. ¡Uy! ¡Cambio! ¿En dónde? ¿En la hamaca de caballito o en la hamaca plato? En la hamaca de caballito, bueno. Cambio y fuera. Si te pica una serpiente, ajo. Si te salen hemorroides, ajo. Contra heridas y raspones, ajo. Contra el asma y convulsiones, ajo. Para el mal de tifoidea, para el cáncer de pulmón. Contra fiebre, septicemia, encefalitis y oclusión. Paludismo, gripa, cólera, malaria o sarampión. O de plano tu problema es la mala digestión. Come ajo. Muerde un ajo, un diente de ajo, ajo. Si la úlcera te duele, ajo. Tienes bichos en la panza, ajo. Contra flemas y catarros, ajo. Contra artritis y lumbago, ajo. También mata a los pulgones y a las moscas más comunes, al gusano de la col y al mortal barrenador. Es muy bueno en el control de azúcar y colesterol, es decir, que te protege de un ataque al corazón. ¡Oh! Las arrugas son indispensables, sobre todo para saber lo que nos va quedando lisito. Si te lleva al oscurito, ajo. Si te baja los calzones, ajo. Si no trajo los condones, ajo. Si te insiste más abajo, ajo. Si el amor que te ha jurado es de antemano un gran amor, es lección de anatomía, ironía o decepción. Apoteótico despliegue de caricias y de olor. Por favor, te lo suplico, asegúrate el condón. Un diente de ajo. te echaron el mal de ojo, ajo. Si te chupan los vampiros, ajo. Si te pescan en el ajo, ojo. Si de plano se te antoja, hijo, ajo, ajo, najo, carajo. Después, masticar unas hojitas de perejil o un grano de café, o si tienen un pedacito de manzana o de trigo, apio, o una... Cuentos, chistes, disparates, trabalenguas y cosos. ¿Saben cómo se mete un elefante en la heladera? ¡No! Ok, se abre la heladera, se mete el elefante, se cierra la puerta y así se mete un elefante. ¿Y saben cómo se mete una jirafa? ¡No! Se abre la heladera, se saca el elefante, se mete la jirafa, se cierra la ladera. Un gato estaba manejando un auto y choca. Y lo lleva al mecánico del gallo y el gato le dice, ¿cuándo va a tener listo el auto? Lo voy a tener el fin de semana. Es el fin de semana y va al mecánico, a la mecaniquería y ve todo el auto. Todo desarmado, tirado en el patio, roto. Y el gato le dice, ¡miauto! Y el gallo dice, ¡kikirikiaga! Y justo pasa un perro con anteojos y dice, ¡guau! Había un chico y una chica que es un chiste de unos cargadores. Había un chico y una chica y le puso el cargador en la nariz y dijo, ¿qué? ¡Me estás cargando! Ahora les voy a contar un chiste muy verde, verdísimo, requete verde. Había un loro que se estaba comiendo una manzana verde y justo adentro había un gusano verde que se estaba comiendo la manzana verde. Muy verde. Está el chiste del pelado, el del pelado, por favor. Okay. Es muy gracioso el del pelado. Había un pelado, o sea, había un loro que... siempre le jodía a un pelado que decía, pelado, pelado, hacete la raya al medio, hacete la raya al medio. Y una vez lo amenazó, si me seguís diciendo eso te voy a tirar al inodoro. Entonces después seguía el loro, pelado, pelado, hacete la raya al medio. Entonces lo agarró, lo tiró al inodoro. Después se olvidó, se fue a hacer otra cosa. Y cuando fue al baño... hacer caca, se sentó en el inodoro y el loro le dijo, pelado, pelado, ya te hiciste la raya al medio. Pasan desvelando siete los chucanitos del río. Y en majada van subiendo duendecitos saltarines, apedreando algún lagarto, manoteando piquillines. Porque la arena es hechizo, porque la espuma lo llama. se pierden tras el verano, fugitivos de la mama, ternuras que tiene el valle, morena piel del estío, milagreando por la siesta los chuncanitos del río. Largan bien a de a dónde, zambullendo hacia el misterio que el río adentro se esconde. Y la tarde es un jolgorio de ollitas que transparentan y orillas donde florece la amistad más verdadera. Arriba, un crío de esos yo he sido, ternuras que tiene el valle, morena piel del estío, milagreando por la siesta los chuncanitos del río. Gustaler, el que se fue con la música a otra parte. No entiendo por qué de tanta prisa, si la casa del segundo hijo de Jeremías queda tan próxima a la de Urdiola. Pensé en el mismo momento en que mis zapatos se detenían bruscamente frente a una deliciosa cabaña de pan. Sí, solo había tenido que atravesar el puentecito que comunicaba el primer plano de la ciudad con el segundo, para encontrarme en ese aromático barrio de casas desparejadas, íntegramente construidas con gruesas rebanadas de pan negro. ¿Para qué tanto apuro? Me repetí, pero corregí enseguida. Claro, todavía tengo que visitar a 5 personas más aparte de esta. Y miré comprensivo a mi par verde. De repente, unos sonidos ensordecedores empezaron a difundirse a través de parlantes instalados en todas las esquinas. Hice resonar el llamador de la cabaña, compuesto por 2 manecillas de metal que pendían de un hilo a un costado de la puerta de entrada. Tenía la esperanza de que me abrieran de inmediato. Así me liberaría al menos durante un ratito de aquel bochinche de la calle. Pero mi aplauso metálico no surtió efecto. Nadie acudió a mi llamado. Pensé que me habría equivocado de casa y ya intentaba dirigirme a la de al lado cuando mis zapatos me obligaron a volver junto a la puerta de esa casa. Llamé nuevamente y nuevamente nadie salió para recibirme. Una y otra vez repetí el llamado y no obtuve otra respuesta que el silencio, hasta que, de seguro atraída por mi insistencia, una viejita se asomó desde la ventana vecina. ¿Buscas al hijo de Jeremías?, me preguntó a los gritos. Sí, señora, le contesté también a los gritos. Gustaler no está, se fue con la música a otra parte, pero volverá en cualquier momento. ¿Por qué no entras y lo esperas? Su puerta ni siquiera tiene cerradura. Vengo a verlo por un asunto urgente. ¿No sabes si tardará mucho? Ah, eso sí que no lo sé. Depende de cuándo termine el concierto de violín que en este momento está tocando. Aunque me atrevería a decir que pronto estará de regreso. ¿Oyes? No debe de andar lejos. Se escucha su hermosa melodía. y la viejecita puso los ojos en blanco y ladeó la cabeza, mientras que con sus manos señalaba un incierto lugar por encima de los tejados de la vereda de enfrente. Por más que me esforcé, no oí nada más que los ruidos infernales de los altoparlantes. Por lo visto, no solo era extraña la hija del mago. Esta vilembambudinesa percibía cosas que a mí se me escapaban. ¿Dónde queda el teatro en el que está actuando?, le pregunté. Se me ocurrió que podía ir a visitarlo allí, donde se encontrara, aunque mis zapatos no daban señales de moverse de ese lugar. En el aire, Kustaller vuela por el aire mientras toca su violín. En esta zona hay tanto barullo, y la vieja, como si fuera una directora de orquesta, empezó a acompañar la melodía que decía oír con una imaginaria batuta. «Perdone, señora, pero le dije que me trae aquí un asunto urgente. ¿Podría explicarme dónde está Kustaller?» «Ya te lo expliqué, nene. En el aire. Desde que era un muchacho, Kustaller decía que un día la música lo haría volar. ¿Cómo nos reíamos los vecinos? Pero así fue nomás. Como solía hacerlo, el mes pasado caminó por esta calle tocando sus encantadoras melodías. Y como siempre, solo algunos viejecitos salimos a escucharlo, ¿sabes? Acostumbrados al barullo de la mayoría de los jóvenes de este barrio, están sordos para la verdadera música. De repente, Kustaller empezó a elevarse. Al principio solo los pies se le despegaron del suelo y quedó suspendido a menos de medio metro mientras tocaba su violín. Pero a medida que la melodía iba creciendo, fue elevándose cada vez más. Pronto estuvo a la altura de aquellos balcones y enseguida llegó a superar los tejados. Recuerdo que fue ya en posición paralela a la calle cuando se perdió en la lejanía sin dejar de tocar su maravillosa música. Ni siquiera un instante. Desde ese día, de tanto en tanto, le sucede lo mismo. Pero ya te lo dije, en cuando finaliza su concierto, vuelve a casa. Entra y espéralo, creo que no va a tardar. Y tarareando el compás de esa misteriosa melodía que parecía encantarla, la viejecita cerró su ventana. No tenía más remedio que entrar. Entré resignado. Me senté junto al vacío cofre del violín. Para entretenerme, empecé a hablar en voz alta conmigo mismo. Y bueno, voy a esperarlo. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Por más que diga Saimerej, Saimerej, Kustaller no está aquí para entregarme su clave. En el preciso momento que pronuncié el segundo Saimerej, un trozo de pan duro del techo crujió y de allí cayó sobre mi falda un retacito de paño similar al que había encontrado debajo de la baldosa de la casa de Urdiola, con idéntica caligrafía y estas palabras: 5 centímetros cada mediodía. Yo también empezaba ya a tomar como naturales los hechos más asombrosos. Lo guardé en mi bolsillo. Con el otro retacito salí de puntillas de la casa del violinista. Seguramente los zapatos debían de conducirme de ese modo para que la viejecita, que todo lo oía, no oyera mis pasos y volviera a asomarse curiosa debido a mi brevísima estancia en la vivienda de Kustaller. Y de puntillas doblé la esquina. Recién allí empecé a caminar normalmente, esta vez con el ritmo de alguien que mira vidrieras. Mis zapatos debían de sentirse satisfechos por el escaso tiempo que yo había empleado para conseguir mi segunda clave. A paso de tortuga me encaminaba hacia el domicilio del tercer hijo de Jeremías. Antes de abandonar aquel barrio, arranqué un pedazo de su última pared y me marché saboreándolo. El ruido que me aturdía quedó atrás. Vilembambudín, o el último mago, de Elsa Bornemann.